Bueno, a modo de introducción, tal vez para las personas que no estén tan en tema, ¿quién fue Fernando Arranz? Bueno, Fernando Arranz, como todos ustedes saben, es el creador de la Escuela de Cerámica. Era una persona española que trajo sus inquietudes a la Argentina, donde él modificó muchas cosas en la cerámica. ¿Por qué? Porque Arranz traía, bueno, decía la arcilla, el esmalte, etcétera, pero acá esas cosas no había. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es la misma materia prima de España de la Argentina. Entonces, en esos primeros pasos hubo mucha investigación. Comenzó con la investigación, donde él, a este Arranz, tenía sus discípulos, ¿sí? Tenía el profesor Werner Ostermann, era químico, con Antonio Páez, y hacían las investigaciones. Antonio Páez se había recibido ahí también como profesor, el profesor Ostermann también. Pero también Antonio Páez estudió el profesorado de química y ellos eran los que a Arranz le hacían los esmaltes, ¿sí? Los esmaltes, los estudios, ¿no? De esmalte. Y bueno, ahí también vino como materia en el técnico, tecnología, ¿sí? Y química, inorgánica. Entonces es como que se fueron, ellos empezaron a preparar ese mundo. Una de las cosas que se contaba de Arranz, que cuando era duro, es decir, era muy estricto, que cuando no servían de nada los mandaba al horno. Nada más. Pero bueno, después estaban las fileteadoras, que él traía los diseños de españoles. Y ellas lo hacían tal cual que ahí era Cristina Monti, ¿sí? Y Elba Martínez. Yo a las dos las conocí. Después estaban los profesores muy buenos en su trabajo y bueno como persona. Estaba Luis Pardini, Jorge Guas, Crespi, que era moldero, Héctor Suárez, un amor. Vale, nos gustaría que nos digas cuál fue el rol de Arranz en la escuela para vos y cuál fue su principal legado. El rol de Arranz era enseñar en la Argentina cerámica y tener sus discípulos y a la vez que eso perdure para siempre. Porque los discípulos que eran los profesores, que algunos fueron profesores míos, ellos seguían como le enseñó Arranz. A ellos nos enseñaban a nosotros con mucha disciplina, no con maltrato, ¿eh? No confundamos disciplina con maltrato. Se debía estar callado, trabajar, te decían si esto está bien, si esto estaba mal, hay que volverlo a hacer, te decían. No es que, viste, a mí me gusta, qué lindo que está, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no se perdía la técnica, ¿se entiende?